tarde de la noche que para venir y yo no sé. Y para adorar, adoremos ya el padre y al hijo de las tres personas de la Trinidad. La ceremonia que todos los años le hacen. Y para Belén caminaba la Virgen María con el patriarca Señor San José. Y para adorar, adoremos ya al Padre, ya al Hijo, ya a las tres personas de la Trinidad.